las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Town like this town. This town is a make you town or a break you town and bring you downtown. This town is a quiet town or a riot town like this town. This town is a love you town or a shove you down and push you round town. This town, this town is a use you town and abuse you town until you're downtown. This town is a losing town, is a miserable town. Town and I'm leaving this town. downtown. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, escuchar muy buena música, estar en compañía, nuestra compañía, en mi caso aquí con Javito Merlo del otro lado del vidrio, ustedes seguramente también muy bien acompañados. Intentaremos nosotros entremezclarnos entre la muy cómoda compañía que puedan tener y tratar de ser una de ellas, ¿no? Una buena compañía. Para el día de hoy tenemos muy buena música, por lo menos es lo que yo creo. Siempre digo, ¿no? La cosa sale como un poco como me gusta a mí. Bueno, del otro lado ustedes también pueden hacer sus pedidos y, como no, encantadísimo de satisfacer sus requerimientos. Mientras tanto, la cosa va a ir saliendo como un poco me gusta a mí, ¿no? Y hasta el momento parece que gusta, así que continuaremos así hasta que alguien nos diga lo contrario. Bueno, sin tantas vueltas, bastante tranquilón lo de hoy, pero algunas sorpresas realmente muy, muy lindas. Tratándose de música y tratándose de gustos personales, estas cosas de que uno dice siempre, qué lindo, qué fantástico, qué saludable al oído y al alma que puede llegar a ser esto o aquello, tiene que ver, obviamente, con las interpretaciones personales, ¿no? Los gustos personales. De ahí ustedes valoran cuán loco, cuán mal gusto puede llegar a tener yo, pero en definitiva sigue siendo una motivación personal. Ustedes seguramente desarrollarán o tendrán otro juicio con respecto a lo que vamos a escuchar, o escuchamos habitualmente por aquí, pero les puedo asegurar que lo que se viene es realmente muy, muy, muy bueno, de lo mejorcito que puedo escuchar en las últimas semanas. Esto también fue una sorpresa muy agradable, la cantante estadounidense y pianista Patricia Barber. Click es el disco que publicó Impex Records el 6 de agosto de este año. Una orquestación realmente increíble, muy, muy... Vos sabés que... No voy a decir que me encanta la cantante, porque he escuchado algunas otras cosas que no han sido mucho de mi agrado. Otra vez con el gusto personal, ¿no? Pero me atrapó, me sedujo muchísimo la orquestación y el acompañamiento musical. Aquí, en este contrapunto, con el contrabajista Patrick Mulcahy, alguien con quien ella viene trabajando desde hace algún tiempo largo atrás a esta parte, junto con el baterista John Deitmeyer, que conforman la base estable de su agrupación. Músicos invitados: el guitarrista Neil Alger, el saxofonista Jim Gailoreto y obviamente Patricia en voz, piano y producción de este álbum. Fíjate lo que dice ella con respecto a aquellas cosas que viene haciendo o venía haciendo hasta el momento, ¿no? El lenguaje armónico del jazz, así como el del gran cancionero americano, es ciertamente rico. Mirá cuánto ha salido de él, pero está circunscripto, está un poquitito ahí encerrado. Empecé a querer escuchar algo más. Y fue así que a su repertorio se han ido incorporando músicas de cantantes pop, cuando ¿no? Muchísimos músicos de jazz han versionado temas de populares temas, como por ejemplo de Stevie Wonder, por ejemplo, o cuando no, el cancionero brasilero con música de Antonio Carlos Jobim, etcétera, etcétera. Pero tengo que destacar que la orquestación, fíjate vos cómo arranca el álbum, ¿no? Con este corte, This Town, el primer corte de 9 que acabamos de escuchar, y así arranca, ¿no? Un álbum cortito, 9 temas, pero son temas muy cortitos, pero muy, muy jugosones, ¿eh? Muy, muy, muy jugosones. Entre la destacada información que a mí me gusta, ustedes sabrán, esa obsesión que tengo por la data, por ahí dice, bueno, que el álbum está empaquetado con un diseño llamativo, con fotos nunca vistas y atractivos ensayos de Thomas Conrad, de Rammstein. Es un crítico de la prestigiosa publicación online. Susan Stamberg, corresponsal de la NPR, y Jean Anderson, ingeniero ganador de un Grammy, y la propia Patricia Barber. En otro apartado especial, ella hace una referencia muy, muy importante al aporte del ingeniero de sonido Jean Anderson por el increíble sonido que tiene este álbum, según ella misma cuenta. Obviamente comercializado también en el vinilo, que está de vuelta, y además con Super Audio CD. ¿Viste esa cosa? Yo nunca escuché un Super Audio CD. Dicen que se escucha de la Gran 7, ¿no? No es como un CD común, sino que tiene un sonido tan muy, muy especial. Además, con mezclas envolventes 5.1 estéreo de máxima resolución. Estoy leyendo por ahí también. Bueno, esta fue Patricia Barber, algunas otras consideraciones, pero dejémoslo por ahí. Fíjate, una cosita chiquitita nada más. Esta música es divertida, como Patricia Barber sin el lado oscuro. Ella misma habla irónicamente acerca de conociéndose como ella misma se conoce mejor que nadie, aparentemente una mujer de pocas pulgas, digo yo, ¿no? Porque por esta cosa que acaba de decir, ¿no? Como Patricia Barber sin el lado oscuro. Bueno, ahí fue. ¿Qué dijo ahí? Cliqué el primer recorte, This Sound, por Patricia Barber, publicó Impex Records el 6 de agosto de este año. Muy bien, antes de pasar a las cortinas, a la programación, vamos a ir a las cortinas. Este muchacho, Chris Chick, que en el día de hoy cumple 53 años, es el saxofonista estadounidense, saxofonista tenor soprano, compositor, productor, flautista, Chris Chick. Lo estamos escuchando a través de un álbum ya de algunos años, un álbum realmente fantástico, Vine, publicado por el sello barcelonés Fritz Sound New Talent el 1 de enero del año 1999, con Matt Bendham en contrabajo, Jorge Rossi batería, el guitarrista Carl Rosenwinkel, Bram Eldo en piano y Fender, y Chris en saxo tenor soprano, y además las composiciones de este álbum, fantástico, ¿eh? Estuve buscando ahí en algunas cositas más nuevas, pero me quedé prendido de este álbum. Tengo que confesar porque la presencia del guitarrista Carl Rosenwinkel me sedujo, al tiempo que la presencia también del pianista Bram Eldo. Bueno, como tengo la garganta, como tengo el matecito preparado para enjuagar un poquitito el garguero. Bueno, ahí fue Patricia Barber. ¿Con qué seguimos? Rapidongi. Pianista rusa, nacida en Rusia y viviendo en la actualidad en Noruega, esta chica Olga Konkova, al frente de un trío, Open Secret, un álbum publicado por Lucent Records el 10 de septiembre de este año, que toque realmente fantástico el de esta mujer. No había escuchado nunca nada de ella. Es un disco de esos que capaz que no te pega de entrada, ¿no? Así. Tenés que ponerte los auriculares y prestarle mucha atención para descubrir toda su profundidad y su belleza. Un descubrimiento, al menos para mí, Olga Konkova. Seguimos con esta última publicación de la pianista y cantante brasileña Diana Elías, publicada ahí en nuestra sección de novedades hace muy poquitos días. Mirror Mirror, publicado por el sello Candid Records el 10 de septiembre también. Es un álbum que grabara Elian algunas poquitas semanas antes del fallecimiento de Chick Corea. Ella cuenta que estaba haciendo la mezcla de las sesiones a dueto que había hecho con Chick cuando se enteró de su muerte. Otro músico invitado es también el Chucho Valdés, con el que comparte tres cortes, cuatro con Chick, tres con Chucho, en unos duetos realmente fantásticos, muy, muy, muy lindo, de Elian Elías, Mirror, Mirror. Sigamos con... Bueno, esto lo presentamos hace algunos días como un sencillo de promoción. No pude aguantarme a esperar el álbum completo porque estábamos hablando de uno de mis grupos favoritos, el Marcin Vasilevski Trio, Anatom Down, A la Espera o En Espera. En Espera estábamos en aquel momento con ese sencillo. Aquí tenemos el álbum completo, publicó también SM el 10 de septiembre de este año. Un requete contra discazo, pero qué lindo, cuando no, la música celestial de Marcin Vasilevski Trio. Otra sorpresa enorme, pero enorme, mayúscula, que compite en cuanto a talento, belleza, lirismo, es este See and the Unseen, Ver lo Invisible, por Christian Germain Trio, publicado por el sello Lucent Records el 13 de agosto de este año. Este muchacho, Christian Germain, es el hermano de Anders Germain. Él es un baterista, pero se luce aquí como pianista. Tiene que escucharlo, no solamente con su virtuosismo al piano, sino en las composiciones. Todas las composiciones de Christian Germain, realmente un álbum, un lujo, sí, de Unseen. Fantástico, pero de esos álbumes para llevarse a la isla, en el medio del Pacífico. Esto también fue hace algunas poquitas semanas atrás, disco completo, Pórtico Quartet. El cuarteto, que en realidad son dos, pero pasa que, bueno, cuarteto porque suelen componer el cuarteto con músicos invitados, pero básicamente son dos quienes co-lideran este grupo de esta música inclasificable, ¿no? Ya pop, rock, una mezcla de todo, música clásica, electrónica por doquier, bueno, una locura. Esto fue un sencillo, un EP, quiero decir, Terrain, parte 1, 2 y 3, publicado por el sello Urbana Records el 28 de mayo de este año. Han anunciado una publicación de un álbum para noviembre de este año. Hay un sencillo dando vuelta por ahí, pero el álbum completo, Monument, para el 12 de noviembre de este año. ¿Y qué sigue? Bueno, claro, acá tenemos otro que también fue presentado como sencillo, una mini suite de 13 minutos que fue presentada hace algunas semanas atrás. Hablamos de Pat Metheny, Sad Day, New York City, versión 1, parte 4, publicado por el sello Modern Recordings el 10 de septiembre también de este año, la última producción discográfica de Pat Metheny. Acaba de ser publicada en forma completa este último 10 de septiembre. Y vamos a cerrar con algo que, yo estaba escuchando, ¿con qué cerramos? Che, bueno, viste, busco, me dejo llevar mucho por las tapas, ¿no? Sobre todo de gente que no conozco. Y me llamó un poquito la atención un disco de un guitarrista que por la facha y el estilo de la tapa llega, este es un típico músico de smooth jazz, pero no hay que hacerle asco a todo el smooth jazz, ¿eh? Hay cosas realmente buenas, así que le puse oreja unos minutos, sonaba bien el primer tema, después ya se desencajó por completo, y por ahí ciertos acordes me recordó a algo que yo escucho mucho en casa, cada tanto, es un tema de un viejo disco de un grupo británico también, muy, muy ligado a esta onda de esta mezcla de soul, deep funk, soul pop, jazz house, toda esa cosa muy, muy citadina, de gente muy, muy joven, The New Master Sounds. El disco es Therapy y el tema es Treasure, Tesoro, una versión fantástica, ¿no?, de un clásico de Bruno Mars. Con eso nos vamos a ir. Así que, bueno, dejemos el bla bla y vayamos ya a esto. Olga Konkova Trio, Open Secret, publicó Lucent Records 10 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras escuchamos a Chris Cheek desde el disco Bind, publicado por el sello Fresh Sound New Talent el 1 de enero del año 1999, junto a Matt Bentman, en contrabajo Jorge Rossi, batería, Corros en Wiggling, guitarras y Brad Meldó, piano y Fender. ¿Por qué? Porque este muchacho en el día de hoy cumple 53 años, el gran saxofonista estadounidense Chris Cheek. Y qué lindo, le dije yo, qué lindo esto, realmente me gustó muchísimo. Ojalá lo hayan disfrutado, tanto como yo estaba leyendo ahí la extensa data que puede conseguir un ignoto crítico para mí, que el tipo aconseja muy, muy efusivamente, ¿no?, que este álbum es un viaje, ¿no? Realmente es un viaje, coincido, es un viaje por paisajes sonoros realmente formidables, y te invita a ponerte los auriculares, ¿no? Ponete los auriculares y disponete, por ahí disponete a un viaje fantástico. Bueno, hace eso, si estás en casa, colócate un par de auriculares, no te perdés. Si lo que tenés es más o menos decente, vas a poder escuchar la música como corresponde, escucharla. Como los músicos y como obviamente los ingenieros encargados de la grabación quieren que salga y quieren que se escuche. Y de paso no molesta a nadie, ¿no? Como me pasa en casa, que tengo que andar con los auriculares puestos a cada rato para no molestar a nadie. Bueno, Open Secret, muy, pero muy, muy lindo. Esta chica tiene apenas 4 álbumes, bastante espaciados, las 4 publicaciones como líder. Hablamos de My Voice, su debut en el año 2010, Return Journey al año siguiente, 2011, después saltamos al 2015 con The Goldilocks Zone, un álbum muy, pero muy, muy, muy elogiado, y a este 2021 con Open Secret, liderando un trío con el bajista Per Mathisen, bajista noruego, que su esposo en la actualidad, con quien se conoció y posteriormente se casó, mientras estudiaban ambos en la Berkeley, allí en Boston. Preguntada, ¿no?, o cuestionada periodísticamente, por esta cosa, ¿no?, ¿qué fue lo que motivó estos cambios de estilo? Porque, bueno, no sé si lo dije, pero ella es una pianista clásica formada en Moscú, desde muy, muy jovencita, típica pianista rusa, estudiando a los clásicos de la música clásica, no solamente rusa, sino del mundo. ¿Qué es lo que motivó este cambio de estilo? Bueno, ella dice, siempre quise tocar y actuar en el escenario, pero también compongo. El jazz es una forma de arte que me permite combinar ambas cosas. No creo que pudiera hacer eso, tocar y componer, si fuera un músico clásico exclusivamente. Sé que Shostakovich, entre otras muchas personas, se graduó como concertista y compositor. Pero claro, él es un genio. Es sencillamente difícil, muy difícil, demasiado difícil, con la práctica de 7 a 12 horas al día, conseguir un repertorio como pianista clásico. Es casi inhumano encontrar energía y tiempo para estudiar una composición. Y en otra parte dice que, bueno, que en esta forma de tocar y de combinar las disciplinas clásicas con el jazz, con la forma que ella logró esta complementación, dice que, bueno, que desarrolló ese toque mientras estudiaba piano clásico y que lo combina con el sentido del tiempo, que es muy diferente en el jazz, ¿no? Ella ha logrado, como tantos otros músicos, aquí han pasado pila de músicos provenientes del mundo de la música clásica, y han encontrado aguas con una corriente de circulación realmente poderosa en el género jazzero, ¿no? Bueno, Olga Konkova Trio, Open Secrets, publicó Lucian Records el 10 de septiembre de este año. Olga Konkova, piano y Fender, Per Mathisen, bajo, Gary Husband, batería. Todas composiciones de la propia Olga Konkova. Muy lindo, ¿eh? Te recontra recomiendo este álbum, discazo. Muy bien, sigamos. Elian Elias, Mirror Mirror, publicó Candy Records el 10 de septiembre de este año 2021. Duetos, Siete cortes, cuatro junto a el gran pianista estadounidense Chick Corea, fallecido hace muy pocas semanas, y otros tres con el gran Chucho Valdés en este álbum fantástico, Elian Elias, Mirror Mirror. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, Elian Elias, Mirror Mirror, publicó Candid Records el 10 de septiembre de este año. 7 cortes, escuchábamos el sexto, Sabor a mí, a dúo con Chucho Valdés. Decíamos 4 cortes con el fallecido hace muy pocos meses, el pianista estadounidense Chick Corea, y otros 3 con el pianista cubano Chucho Valdés. Desde el año 1995, que no hacía un dúo de piano como en este caso, en aquel momento fue con Herbie Hancock. Fíjate la cantidad de años que pasaron, y entre esa enorme cantidad de años Elian ha desarrollado una carrera absolutamente fenomenal. ¿Cuántas veces y no nos cansamos de decirlo, ¿no? Y basta con escuchar su música, ese toque tan increíble, tan lírico, tan suave, tan cadencioso que tiene la música de Elian. Y ni que hablar cuando le pone voz a su música, realmente fenomenal. El sueño de la nena, ella misma consideraba, ¿no?, este sueño hecho realidad, el haber tocado con 2 de sus más grandes héroes musicales. Con Chick se conocían desde el año 1978, cuando Corea hizo estas cosas de las giras internacionales que lo llevan por todas partes del mundo. Y siempre recordamos, ¿no?, y siempre comentamos esta conexión que tiene el jazz con la música de Brasil, esa conexión tan fuerte, no solamente con el jazz, con muchísimos géneros musicales, ¿no? Pero bueno, la voz ha aprendido dentro del género de jazz de una forma realmente fenomenal. Y Corea, bueno, obviamente, no solamente por cumplir con sus seguidores, sino también nutrirse de la música del Brasil, visitó varias veces el Brasil, y fue así que Elian lo conoció allá hace esa enorme pila de años, ¿no? Y en estas cosas de que nos cruzábamos, nos encontrábamos entre festivales, en la ruta, entre un vuelo y otro, quedaron así medio apalabrados estas cosas de, bueno, che, en algún momento tenemos que juntarnos para hacer algo, hasta que, bueno, por fin fijaron una fecha, y según ella misma cuenta, casi instantáneamente no tuvieron que ponerse de acuerdo absolutamente en nada, salvo en el repertorio, porque la enorme experiencia musical y además esta cosa de las mismas influencias, los mismos héroes musicales, la misma formación, Corea también tiene una formación clásica como Elian, le permitieron saltearse toda esa cosa de antesala, ¿no?, para ir directamente a los bifes, y casi de una así, sin preparación, sin práctica, ponerse a grabar. A pesar de ser una generación mayor, dice Elian, nuestras influencias, habla de su relación con Chick, ¿no?, nuestras influencias eran similares, Bud Powell, Bill Evans. De hecho, ambos habíamos hecho homenajes a Evans. También tocábamos con muchos de los mismos bajistas y bateristas, y por supuesto, ambos teníamos una formación clásica. Él tocaba Mozart y Scarlatti, yo Bach, Ravel. Estas influencias compartidas se derraman mientras tocábamos, y uno puede sentir nuestras afinidades a través de la inventiva de los ritmos y las armonías, de cómo sentíamos el tiempo entre nosotros y de cómo tratábamos las canciones. Cuando falleció en forma inesperada para todos nosotros, bueno, él ya venía con una enfermedad, tenía cáncer, algunos años, algunos meses, los últimos habían sido muy, muy, muy complicados para él. Pero claro, inesperada para todos nosotros que no estábamos al tanto de todo eso. Eso fue en febrero del año en curso, 2021. Ella todavía en ese momento, cuando los temas ya habían sido todos grabados, estaba junto con su esposo, el bajista Mark Johnson, y Steve Roddy, ambos, siempre he mencionado a Steve Roddy como bajista y productor, estaban en esa mezcla de las cintas, de los temas, la elección, cuando se enteraron de la triste noticia de la desaparición física del gran pianista Chick Corea. Por suerte, ambos, no solamente ella, quizá el premio mayor ha sido para ella, pero creo que Chick Corea también se dio el gran gusto de tocar con esta bella mujer, desde lo musical, una diosa, con su voz y su toque al piano realmente fenomenal. ¿Qué decir de Chucho? Bueno, en este tema, Sabor a mí, ustedes habrán reconocido los acordes, ¿no? Pero, ¿viste? La entrada que tiene es fenomenal. Sabor a mí, a dúo con Chucho Valdés. Otro gran músico que también se han cruzado a lo largo de tantísimos años en festivales. Y bueno, fue una cosa también de sentir cómo la música fluía dentro del mismo, la misma sintonía entre ambos. Algo que ella cuenta que Chucho se sorprendió, ¿no? De cuando eligieron el repertorio. Bueno, algunas canciones las elijo yo, otras te propongo yo, algunas las propones vos. Él se sorprendió cuando vio cómo Elian conocía cada una de las canciones de este repertorio latino que él propuso. Y ella le contó que su mamá, Lucy, hija de un vasco español, la hacía escuchar siempre, ¿no? Estas canciones en español, con este aire latino. Y además de tener una colección extensa de ellas en casa. Así que no era novedoso para ella. Y cuenta que, en forma muy graciosa, la única pregunta que surgió de todo esto es, bueno, ¿quién sale primero, no? ¿Quién arranca primero? ¿Quién toca las primeras notas? ¿Vos o yo? Eso fue todo el tratamiento que tuvieron que hacer, además de la selección de los temas, para grabar esta sesión fantástica, ¿no? Fíjate, cuando el talento fluye de esta manera, es nada más que sentarse, ponerse de acuerdo en qué tocar y 1, 2, 3 y ahí vamos, ¿no? Bueno, fantástico, ¿eh? Elian Ilias, Mirror Mirror, una etapa muy muy fea, ¿eh? La verdad que no se jugaron ahí, ¿no? La última grabación de Chick Corea, y podría haber sido un poquitito mejor la etapa, pero bueno, ahí está. Lo que importa siempre, como decimos, siempre la música. Mirror Mirror, Candy Records, 10 de septiembre de este año. Bueno, vamos a cerrar acá. 80 años tenía el gran Armando Anthony Chick Corea. Bueno, el chico de tapa, los chicos de tapa, en la publicación de nuestra web, en el día de hoy, en los news, en el post que anuncia nuestra programación, el Marcin Basileschi Trio, Anatom Down, publicó ese mes 10 de septiembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, el oído exigente seguramente podrá encontrar las diferencias, ¿no? Entre... Digo esto porque... ¿Cuántas veces he escuchado, che, vos siempre escuchás lo mismo? ¿Suena todo igual? No suena todo igual. ¿Te parece que suena todo igual? En algún aspecto, una cosa discutible, porque, por ejemplo, músicos de jazz tocando estándares. Y sí, suenan. Lo que pasa es que hay que interpretar el estándar. Porque es como aquel truco de magia que todo el mundo sabe, pero ¿quién lo hace mejor, no? Bueno, es fácil, un truco conocido, pero hay quienes lo hacen mejor que otros, ¿no? Y en el caso de la música pasa eso, ¿no? Uno dice, che, tríos de jazz que tocan un ritmo cadencioso, cansino, como el que hablábamos recién, del Marcin Wasilewski. Pero claro que para el oído exigente o muy atento, las diferencias son realmente notorias, ¿no? Escuchábamos hace un momentito a la pianista rusa. Vamos a escuchar ahora a Cristian Germain inmediatamente. Hemos escuchado a Lian, a Chucho, a Chic. Podemos escuchar a Jarrett, tantísimos otros músicos pianistas de dentro de la línea, de esta línea así muy, muy clásica, muy, muy, muy lírica. Y todos tienen lo propio, ¿no? Absolutamente todos tienen su sello propio. Y el joven trío liderado por el pianista polaco Marcin Wasilewski, bueno, todos, el trío todos polaco, Marcin Wasilewski piano, Zuloko Mirkukiewicz contrabajo y Mikhail Miskiewicz batería, un trío que se formó siendo ellos muy jovencitos, adolescentes en la escuela secundaria, y que desde entonces continúan juntos, ¿no? Un ejemplo de amistad, de convivencia, de empatía, que se traduce absolutamente en el legado musical que están escribiendo estos chicos a lo largo de su corta carrera musical. Hay una galaxia de tríos de piano en el universo de jazz actual, señala un crítico de la BBC Music Magazine, pero pocos brillan tanto como el de Marcin Wasilewski. Fíjate qué figura tan simple para mencionar algo tan poderoso como lo que yo intentaba hacerlo de la forma más complicada, ¿no? Efectivamente es así. La poesía y el lirismo y la trama musical del pianista polaco es apabullante, ¿no? Realmente maravillosa. Bueno, ¿qué otras cositas podíamos comentar? Bueno, esta cosa, como decíamos siempre, ¿no? Músicos desarrollados, crecidos, a la luz de la música clásica, pero también propio chico de su edad, el repertorio que traen de grupos de rock y de figuras del pop internacional, como en algún momento, en alguno de sus discos, la versión de Hyper Ballad de Björk. Esta versión de Hyper Ballad es fantástica. Diamonds and Pearls de Prince, esto ya lo hemos mencionado, esta versión bellísima, pero qué linda versión de Diamonds and Pearls de Prince. Message in the Bottle, mensaje en una botella de The Police, no tan acertada para mi gusto, pero bueno, la presencia de The Police por ahí. Y en esta oportunidad, Riders on the Storm de los Doors se une a la extensa lista de músicos pop y de rock con arreglos sutiles y tampoco convencionales como le son propios al trío de Marcin Wasilewski. Lo que escuchábamos recién es, espera que subo la ruedita, Glimmer of Hope, el quinto corte de 7 de este disco fantástico, An Art Undone, publicado por el sello OSM el 10 de septiembre de este año. Bueno, para todos aquellos que poseen algún pesito y además también una bandeja que se precie, la versión de vinilo de 180 gramos estará disponible a principios del año 2022. No van a decir después que no les avise, ¿eh? ¿Cuánto costará ese disco importado traerlo por aquí? 10 lucas, no sé, qué sé yo. Bueno, no importa. Marcin Wasilewski, trío, sigamos. Mientras suena de cortina, el chico homenajeado en el día de hoy, Chris Chick, con Vine. Este muchacho cumple 53 años en el día de hoy, nacido en el año 1968, estamos escuchándolo. Algunos cortes seleccionados del álbum Vine, publicado por el sello Fresh Sun New Talent el 1 de enero del año 99, junto a Matt Bennan, Jorge Rossi, Corson Wicker y Brad Meldo. Bueno, vamos a seguir con... Pala, que cierro acá. Ah, Christian Jormen. Otra enorme sorpresa. La escucha de este álbum, ¿eh? Pero fíjate a qué punto llegó a opacar la locura que tenía yo por escuchar una y otra y otra y otra y otra vez el disco de Marcin Wasilewski. Que dije, bueno, dejémoslo de lado un poquito al disco de Marcin Wasilewski Trio. Pero, che, para escuchar esto que suena fenomenal, que suena fantástico también. No tiene ese minimalismo tan poético que como el que escuchamos recién. Tiene otra compostura y otra dinámica, pero es un disco realmente fantástico este, sí, de Unseen, por el Christian Jormen Trio, publicó Lucent Records 13 de agosto de este año. Thank you. Bien, escuchábamos a Christian Schumann Trio, See the Unseen, publicó Lucent Records el 13 de agosto de este año. Christian Schumann piano, Magnus Bergström, contrabajo, Adam Ross, batería. Todas composiciones del pianista y baterista Christian Schumann, hermano de Anders Schumann, el bajista, el celebrado bajista artista de SM. Que, bueno, ya han tocado, obviamente, junto con su hermano, apariciones en algunos trabajos discográficos de Anders y algunas otras reuniones, algunos duetos, he leído por ahí. Pero, básicamente, este es el segundo álbum que graba este muchacho y el primero, y es su debut, en el sello Lucent Records. El anterior, un disco ya, Sol Salutis, un disco viejito ya, si se quiere, publicado en el año 2004, fíjate el tiempo que ha pasado. Bueno, lo que pasa es que este hombre tiene otras ocupaciones, ya voy a nombrar por ahí algunas de sus ocupaciones que aparentemente lo tienen mucho más ocupado que esta cuestión de la música. O, obviamente queremos más, ¿no? Queremos realmente mucho más de la música de este muchacho, que es realmente fenomenal. Decíamos hace un momento cómo se luce el piano, porque también es un baterista, un ávido y un muy, muy celebrado baterista. Fue batero de los grupos de Bob Stenson, otro pianista lírico si los hay, el pianista sueco Bob Stenson durante algún tiempo. Y aquí, bueno, tocando el piano realmente se luce. Ha trabajado también con Thomas Stan, con Jazz Lloyd y el cornetista Don Cherry. Este disco consta de mis primeras composiciones, dice Christian, la mayoría de ellas recién escritas específicamente para el trío. La música se grabó durante 2 días en un lugar inspirador del Concert Hall Jostromsalen de Artisten en Gotemburgo, Suecia. Ojalá se pronuncie así, ¿no? Después de tocar juntos durante muchos años en varias constelaciones con el bajista Magnus Bergström, conocimos al baterista Adam Ross y se formó el trío. Cuenta el pianista y baterista. Colectivamente sentimos una química musical muy especial que eventualmente condujo a un fuerte impulso en grabar un álbum. Esta sesión de grabación en particular se realizó en medio del encierro de la pandemia, durante un periodo en el que, tenido por el aislamiento, mantén la distancia, era el mantra preferido. El álbum lleva por nombre una de sus melodías, See the Unseen, que es el tema que escuchamos, el segundo corte de 10 que tiene este álbum, y que apunta a la capacidad de comprender cosas que están fuera de la percepción humana normal, simbolizando las posibilidades de crecimiento interior y expansión de la humanidad. Espero que disfrutes de la música. Cierra el comentario Christian Schumann. Este hombre que decíamos hace un momentito, que estaba un poquitito ocupado con otras cosas, ¿no? Es este. Bueno, se me fue por ahí. ¿Dónde anda? Por ahí. ¿Lo borré? No. Bueno, está muy, muy metido en estas cosas de. Sí, lo borré. Achicando la data, lo borré. Bueno, aparentemente es uno de estos especialistas y multipreparado en una disciplina del yoga que lo ha llevado a profundizar, ¿no?, su música a través del pensamiento y de la ¿cómo se dice?, la meditación. No sé si justamente tiene que ver con eso, pero mucha o gran parte de lo que podemos escuchar en este álbum de apenas dos como líder, si bien el hombre tiene algunas interpretaciones e intervenciones en otros grupos, claro, tocando la música de otros, ¿no? Aquí, música compuesta exclusivamente para el trío, ahí donde seguramente también se podrá ver esa capacidad de ver las cosas un poquitito más allá, como él propone, ¿no? A través de la práctica del yoga y de la meditación, como él mismo comentaba. Bueno, fantástico, ¿eh? Una etapa muy, muy, muy linda también. Sí, de Unseen, Ver lo Invisible, publicó Lucen Records el 13 de agosto de este año. Me voy a apurar a anunciar lo que viene ya porque me está por salir una tos que no sé si la voy a poder controlar. Y aquí tengo el matecito que ya lo voy a atacar. Vamos ya con esto. A ver si está bien. Sí. Pórtico Quartet, Terrain, publicó Gondwana Records el 28 de mayo de este año. Thank you. Bien, este fue Pórtico Quartet, Terrain, una suite de en tres partes, parte Terrain, parte 1, 2 y 3, escuchábamos la segunda parte, una larga composición de 9 minutos, como ellos mismos comentaban por ahí, esta cosa de, bueno, proponiendo ideas nuevas para un nuevo álbum, los agarró cuando no el tema este de la pandemia, bueno, sin mucho apuro y además con toda una cuestión de repensar un montón de cosas. Surgieron ideas nuevas, surgieron ideas diferentes, surgió esta cosa de hacer temas largos y más lentos. Uno de ellos, hablamos de los líderes que colideran el grupo, se nombran o se anuncian como un cuarteto, pero en realidad sus cabezas son dos, Duncan Bellamy y Jack Willy, que obviamente se reúnen y completan distintas formaciones conforme los diferentes proyectos, ¿no? Aquí se acompañan de la chelista Francesca Terberg, el contrabajista Pete Binney y un violinista Simi Singh en una de las pistas. Bueno, decíamos que estaban anunciando su próximo álbum para el 12 de noviembre de este año. Según ellos mismos cuentan, una cosa completamente diferente, un poquitito más electrónica que esto que estábamos escuchando, este Terrain. ¿Qué es lo que cuentan estos muchachos? Y me voy a apurar un poquito porque no quiero dejar nada afuera. Que, bueno, los atacó un poquito esta locura, ¿no? Este parate y esta oportunidad de repensar un montón de cosas. Fue así como les llegó a sus oídos una frase que expresó la novelista india Arundhati Roy, cuando expresó esta sensación de dolor y de ruptura provocada por la pandemia, como un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente. Esta pequeña frase, dicha así como al pasar, ¿no? Para muchos pegó en ellos, ¿no? Y esta cosa de repensar la música a partir de esto, ¿no? Uno de sus componentes, Jack Willy, dice: siempre hemos tenido esta faceta de la banda en alguna forma, ¿no? El núcleo de la misma es tener un patrón repetido, alrededor del cual otras partes se mueven dentro y fuera y comienzan a formar una narrativa. Solíamos hacer improvisaciones más largas, no tan distintas de esta, en la época de nuestro segundo disco, Iceland. En Terrain hemos profundizado y explorado esa forma. Supongo que hay influencias obvias, ¿no? Como el minimalismo americano, pero me inspiró también especialmente el trabajo de la compositora japonesa Midori Takada. Se enfoca especialmente en Throw the Looking Glass, donde se mueve por diferentes mundos incorporando elementos del minimalismo con instrumentos y melodías no occidentales. Estaba en mi mente cuando escribía esta música, ¿no? Fíjate las diferentes influencias de que componen, ¿no? Este mosaico musical inclasificable, ¿no? Del Pórtico Quartet. Últimamente suelo describir nuestra música como música instrumental en pantalla ancha, dice Duncan Bellamy. Bueno, dejémoslo por ahí porque estoy viendo la hora. Vamos a ir a esto. Padme Cine. Bueno, muchacho que no requiere demasiada presentación. Este álbum fue anunciado con un sencillo longo, ¿no? Con el primer corte, In Stars When We Disappear, de casi 14 minutos. Eso fue publicado hace un poquitas semanas. Aquí el álbum completo, ¿no? Say Day, New York City, versión 1, parte 4, Modern Recordings, 10 de septiembre de este año. Algunos recreaciones de viejos conocidos temas de Pad, como Better Days Ahead, Breeze Alive, algún tema Lodger, un medio rockero por ahí, pero me quedo con este último, ¿no? Con Celtic Blue, el octavo y último corte de este disco fantástico, ¿no? James Francis, piano y sintetizadores y órganos, Marco Gilmore, batería, guitarra y todas las otras cosas que suenan por ahí, Padme Cine. Thank you. El octavo corte de. Bueno, el octavo corte de 8 que tiene el último, Said Blue, de Side Eye, New York City, versión 1, parte 4, publicó Modern Recordings el 10 de septiembre de este año. James Francis, órgano, piano y sintetizadores. Marcus Gilmore, batería. Pat, instrumentos, guitarras y otros instrumentos. Esta cosa de. Del nombre del proyecto, Side Eye. Su actual proyecto tiene este subtítulo, versión 1, parte 4, por esto que hasta el momento ha habido 4 interacciones con esta formación, y es la idea del guitarrista es que esto se convierta en un grupo rotativo de músicos y de experimentación, en donde seguramente las piezas se van a ir moviendo, ¿no? De ahí lo de versión 1, parte 4. Bueno, nos vamos a ir con... qué apurado, ¿eh? ¿Cuánto hablé hoy, mamita querida? The New Master Sons, un grupo británico, Therapy, el disco publicado por el sello One Note Records el 7 de marzo del año 2014, Treasure, Tesoro, el último corte de este disco, de un grupo, grupo muy mezcla, ¿no? Así de soul jazz, soul pop, jazz house, un montón de otras cuestiones, realmente muy, muy polentón, muy, muy alegrón. Me gustó mucho esta versión de Tesoro, Treasure, de el popular cantante y muy alegre música de Bruno Mars. Muy pegadizo el tema para la despedida. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.